Hola a todos y bienvenidos al podcast de La Furia del Guardián Celta. Yo soy Richard Reilly y como siempre os invito a que paséis conmigo los próximos minutos en el podcast friki que se graba desde Burgos. Hoy hablaré de Cobra Kai, la serie que se está convirtiendo en una auténtica revolución y si bien no es la serie del año porque la primera temporada salió en YouTube hace ya unos años, con la emisión por parte de Netflix sí que se podría considerar la saga del año. Yo vi en inglés las dos primeras temporadas y aún no las he visto con doblaje en castellano, pero tengo unas ganas enormes de ver qué tal está el doblaje, aunque de momento estoy esperando la tercera temporada. Cobra Kai es una serie que sé que os gustará porque lo tiene todo. Es una serie que se ríe de sí misma, tiene acción, comedia, drama, tiene crítica social y momentos muy what the fuck que no te esperas. Eso sí, quiero que veáis la serie y nunca os voy a hacer spoilers. Solo os digo que cuando acabéis la primera temporada vais a querer ver la segunda y cuando acabéis la segunda estaréis esperando con ganas a ver la tercera. Pero antes de empezar a ver la serie, os voy a dejar una mini guía de cómo ver Cobra Kai, aunque más que nada son unas pequeñas recomendaciones. La primera, por supuesto, es ver la saga de películas de Karate Kid completa, porque hay teorías de que parte del elenco de las películas pueden salir en las siguientes temporadas. Y con esto lo que hacemos es adentrarnos en el universo de Karate Kid. En este punto os recuerdo de que existe una serie de dibujos animados de Karate Kid que vimos en los años 90, que por cierto me gustaría recuperar y que supongo que lo haré en un futuro porque tengo ganas de volver a verla, donde el señor Miyagi, Daniel y una chica de origen asiático, que nunca me acuerdo del nombre, van en busca de una estatuilla con forma de templo que tiene poderes mágicos. Seguidamente podéis leer el cuento de Kenzaburo Oe titulado A veces el corazón de la tortuga, que es el cuento en el que se basa Karate Kid. Es un cuento corto que os invito siempre a que lo leáis, porque es diferente a lo que vienen siendo las películas. Luego podéis ver en YouTube el vídeo musical parodia que se llama Sweep the Leg de No More Kings, en el que se parodian el elenco de Karate Kid en un vídeo musical y en el que Johnny finalmente es quien gana el torneo y no Daniel, donde empieza realmente lo que podríamos llamar el germen de Cobra Kai. Y para finalizar, el mítico capítulo de Cómo conocí a vuestra madre, donde Barney explica por qué Johnny es el verdadero Karate Kid. A partir de esto podéis empezar Cobra Kai, que ya os digo yo que os va a gustar, y espero en comentarios vuestra opinión sobre esta saga que se convertirá en una saga de culto. Recordad como siempre que estamos en Twitter como guardián-celta, en podcastcollection.wordpress.com, en pokemonicspain.wordpress.com, en lafuriadelguardianceltawordpress.com, en Facebook, en iVoox, en Apple Podcasts y en Spotify como La Furia del Guardián Celta, y también estamos en YouTube como Reilyverse Corp, donde os traemos lo mejor del mundo del manga, del anime y un montón de cosas frikis. Es el canal otaku que estabas buscando. Un saludo y hasta otro podcast.